Hola, lo saluda Ixi Voxel. Revisando mis archivos, me encontré con una nota que me parece interesante. En el 2015, en Japón, por primera vez, en números absolutos, los crímenes cometidos por personas ancianas mayores de 65 años superaron en números absolutos las fechorías hechas por muchachos adolescentes. Esta es una tendencia que se ha notado en países con baja criminalidad, bajos índices de violencia. Países como Holanda, como Japón, como Corea del Sur. Son países que tienen una población anciana alrededor del 20%, pero las razones por este fenómeno de aumento en la criminalidad de los ancianos no se debe simplemente a que demográficamente la población anciana se va haciendo mayoritaria o va predominando cada vez más en las poblaciones, sobre todo de los países desarrollados. Hay toda una serie de situaciones que tienen que ver con la estabilidad económica de las personas mayores, viabilidad de los programas de pensión, pero también con la situación de el aislamiento social de los ancianos en las sociedades modernas. Tradicionalmente la familia era la familia extendida, se vivía en una familia donde participaban los ancianos como parte integral de la familia, pero actualmente pues los ancianos quedan relegados. Algunos, aunque hayan tenido hijos, pierden el contacto con sus hijos. Es muy impactante ver los testimonios de estas personas. En Japón, uno de cada cinco presos en las cárceles de hombres es un anciano. Y en el caso de las mujeres es todavía más marcado. 9 de cada 10. Y estas mujeres cuentan historias que reflejan esta rebeldía y este sentido de aislamiento que sienten los ancianos. Cuenta una mujer de 70 y tantos años, o sea, siendo ya una persona de 70 años, de clase media alta, había tenido problemas de carácter personal familiar y se encontraba en una librería y decidió, por la emoción de hacerlo, robarse un libro de bolsillo de una librería. Fue detenida y le pareció que se la llevaron a la delegación de policía, y el policía que la entrevistó desde su punto de vista fue muy amable. Le preguntó qué había pasado, que por qué lo había hecho, y esta mujer dice que por primera vez en su vida sintió que alguien la escuchaba con atención. Aparentemente en este incidente no la arrestaron, pero a partir de esa experiencia, pues robó hasta que la mandaron a prisión, que en Japón no se requiere mucho, o sea, con robarse un rollo de papel del baño, un mango, unas uvas, es suficiente para que te manden un año a prisión. Y estando en prisión, esta mujer comenta lo satisfactorio que era convivir con las compañeras, interactuar con los carceleros y hacer las labores que le eran asignadas, trabajando en una estación de costura, donde le decían que hacía su trabajo muy bien, y que esta experiencia, siendo ella una mujer de clase alta, nunca había trabajado en su vida, y que esta experiencia era muy satisfactoria. Y cuando salió de prisión, pues sintió una nostalgia de encontrarse otra vez sola, desconectada. Y volvió a delinquir con el motivo expreso de volver a ser arrestado. Y así hay muchas historias similares.